remember you was conflicted, misusing your influence. Seguimos con listas y con otra que ha triunfado bastante en las listas y que nos ha gustado muchísimo. Una popera experimental hasta ahora y que se decidió hacer un disco más pop y más centrado, más normal quizá, y le ha salido a nuestro entender muy bien. Hay un montón de chicas que están haciendo cosas súper interesantes, igual algunas más clásicas, otras más, pero estábamos pensando, pues no sé, también Natalie Pras o Julia Herdon, un montón de gente. Luego tendremos tiempo de seguir repasándolas. Nos quedamos con uno de los temas de este último disco, Have You in My Wilderness, que se llama Betsy on the Roof. Standing here on the ground, but see, En el mundo del jazz, otro con el que nosotros estamos muy contentos es con el señor Kamasi Washington, que es su primer disco, The Epic, ese disco triple del que os hemos hablado ya en alguna ocasión. Pues ha venido, yo creo que a darle ahí un empujón tremendo al jazz, ¿no? Ha sido un año muy, muy jazzero en realidad este 2015, porque además de Kamasi Washington, que ha estado ahí en las listas y se ha hablado mucho de él. Tanto el disco de Kendrick Lamar como el disco póstumo de Bowie tienen mucho que ver con el jazz o con ambientaciones jazz. Pues os vamos a poner el tema Rerun. Ha ha ha! El grupo zarauztarra Anestesia, unos clásicos del rock de este país que llevan sacando discos desde finales de los 80, primeros de los 90, nos ha sacado un disco muy chulo que se llama Circulutic Spiralera y nos quedamos precisamente con la espiral, Espirala. Yeah. Y ahora tomamos un tren, para irnos hasta Suecia a hablar de los suecos Dungen, un grupo que lleva ya unos cuantos años ahí nadando en las aguas del rock psicodélico, el progresivo, el indie y el folk, un grupo que además canta en sueco, y eso igual les ha complicado un poquito su vida fuera del país, porque hay muchísimos grupos suecos dentro de esos mismos estilos, y noruegos y así, que están cantando en inglés, ¿no? Y triunfando por ahí. Pero bueno, a ellos les va bien y de hecho cada vez son más conocidos fuera de su país. Vamos a poneros el tema Alas Sack, si es que así se pronuncia, que no estoy seguro, de su disco también titulado así, Alas Sack. En África también han pasado cosas, de la mayoría no nos enteramos, evidentemente, porque no nos llega todo, ni podemos estar a lo de todo, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el grupo Sonhoi Blues, que ha sacado su disco Music in Exile, del cual os vamos a poner un tema que se llama Subur. Este es un grupo de Mali, se conocieron en la Universidad de Bamako allá en el año 2012 y, bueno, ahora mismo son refugiados, tuvieron que exiliar al sur de Mali. Y allí pues les ha dado por seguir haciendo la buena música que hacían antes. (Risa) matasi kaizu naije no tasi matasi kaizu adula no tasi matasi kaizu pako teridi matasi kaizu berenda jeri matasi kaizu subunda munye ochanu ya al flamenco de vanguardia con flamenco el raro. Flamenco raro y comprometido. Eso sí. Del Niño de Elche, que ha sacado su disco Voces del Extremo, que han producido y tocado los Pony Bravo. Ahí se nota. Ni más ni menos. Y que tiene un montón de temas súper interesantes. Y nos quedamos con el tema, un tema que habla de una persona que os sonará si escucháis la letra, que es el comunista. Perseguía a todo aquel comunista revolucionario. Era tan comunista que terminada la contienda huía calzón quitado a tomar el primer avión. Era tan comunista. Thank you. al sindicato vertical, vertical del franquismo. Era tan comunista que obliga a su base estudiantil a reintegrarse en el CEU, gremio de la falange. Era tan comunista que en la Francia de De Gaulle su figura lucía en coche descapotable. Y ahora vamos con una de esas voces veinteañeras, una de esas voces maravillosas que ha salido este año con su primer disco. Desde Cleveland, Ohio. La gran Natalie Prass y el tema que os vamos a poner. Bird of Prey. No, you. El gran D'Angelo. El gran D'Angelo ha sacado su tercer disco en 21 años, que ya se hace de rogar. Estamos un poco baguetes, D'Angelo. Ay, pero bueno, con esa, no, sí, con ese aura de, es un artista, es un artista. Claro, de fundador del, uno de los fundadores del Neo Soul, del cual ya os hablamos en su día en el programa, que en uno de los programas que hemos hecho. Y para hecho, tener las abdominales que tiene, también hay que estar. Claro, tiene que estar ahí, tiene que estar muchas en el gimnasio. Entonces, bueno, pues después de Brown Sugar y de Voodoo, sus dos discos anteriores, ahora saca Black Messiah, otro gran disco, y de ahí os vamos a poner Sugar Daddy. Yeah. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Y siguiendo el esquema que nos apetecía hacer en el programa anterior, vamos a hacer lo mismo hoy. Nos vamos a despedir con otro tema de Bowie, de su disco Black Star, otro tema de los que salió en el año 2015 y en concreto Black Star, el que da título al disco. Sí, un temazo de casi 10 minutos que oscila entre diferentes estilos, diferentes estados de ánimo y que nos parece una absoluta locura. Agur. Agur. In the villa of all men, in the villa of all men, stands a solitary candle.